小麦がど小麦がどプログラマーションレテクノロジーアインデルネイツメルクルラ。 Comenzamos el número 3 de Comunicando, podcast número 3, correspondiente al 1 de noviembre de 2004, que, bueno, ya van 3 programitas, han sido, pues, 3 experiencias, sin duda, muy interesantes y, sobre todo, cada día alimentadas por las respuestas de los oyentes, de vosotros, los que escucháis este programa, que nos vais comentando, pues, cómo mejorarlo, cómo hacer también otras cosas, que vamos tomando nota, aunque no lo comentemos, vamos aceptando, por supuesto, siempre esas sugerencias para mejorar el programa y que podéis hacer siempre a través de comunicando@informediario.com, que es nuestra dirección de correo, o la página web informediario.com. Muy buenas, Nieves. Hola, buenas. Aquí estamos, hoy la voz mejor, ¿verdad? Sí, bastante mejor. Vamos a, bueno, pues comentar la actualidad como solemos hacer y como nos gusta hacer en Comunicando, en una forma pues más amena, más entretenida y sobre todo pues indagando un poco en qué es lo que se está comentando en la red, y vamos con esos temas que vamos a tratar a lo largo del programa y que nos gusta siempre resumirte para que te hagas una idea de qué va a ir todo esto en forma de titulares. Vamos con los contenidos de este podcast número 3 de Comunicando. Abrir archivo. iTunes, la tienda de música de Apple, llega a España. Guanadu abrirá otra tienda de música en noviembre. Y Billboard elaborará una lista de éxitos de tonos para móviles. Taller. En el taller vamos a aprender cómo hacer copias de seguridad de nuestros perfiles como Mozilla, Firefox y Thunderbird. En la red. Comentaremos dos direcciones muy interesantes para proveerse de software. Por una parte, cdlibre.org, que es para software libre de Windows y Linux, y packports.org, que es específico para distribuciones Debian estables, pero para tener las últimas versiones. Área de juegos. Hablaremos de Doom 3 para Xbox y que llegará al mismo tiempo que la expansión para PC. Ubisoft lanzará juego de Alejandro Magno, coincidiendo con el estreno de la película en Estados Unidos. Y la música de hoy la pone Artemis, Artemisa sería en español, y su álbum Andan, que ha sido descargado de magnatune.com y bajo licencia, como siempre, como toda la música de este programa de Comunicando, bajo licencia Creative Commons. Resurrect the peace on the hunt. On the hunt to resurrect the peace. Our rebels have just started. Many a lifetime, friend, give to me this moment. Over again, it's crystal clear. We're all spirits here, and I'm melting into air, into thin air. Without foundation, silent temple bells, snowy peaks lost in the clouds, this great globe as well. All that you see shall dissolve once more. We're the stuff that dreams are made of, but shadows shape these forms. to toe till I'm bursting. You and your charming gun gonna give me something to believe in. Mm-hmm. You and your charming gun gonna give me something to believe in. On the hunt to resurrect the peace, on the hunt, brother, oh brother, on the hunt to resurrect the peace. Abrir archivo. Vamos con los contenidos de esta edición y comenzamos, como siempre, pues con las noticias, con los temas de los que se habla en la red. Llega iTunes a España con precios más caros que en Estados Unidos. Sí, ha sido una larga espera la que hemos tenido que, bueno, pues que aguantar, estar esperando a ver si llegaba iTunes a España, y al final lo ha hecho, y a otros países también. Y ahora, después de tanto esperar, pues ha llegado iTunes, y además han llegado las tiendas online a España a pares. Ha llegado Wanadu, que abre en noviembre y de cara a las Navidades. Algunos primeros análisis dicen que muy bien, que está muy bien que llegue iTunes, pero que el catálogo de música en castellano es muy escaso. Unos 700.000 títulos son el catálogo global de iTunes, pero es muy difícil encontrar música en español, sí, bueno, música en español que no sea, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh. El otro punto negro de iTunes, según estos primeros análisis que hemos leído, por ejemplo, en error500.net, es compartido también por otras versiones de la tienda Apple en Europa, y excepto Inglaterra, que en Inglaterra el precio es distinto, pero es el precio de la canción. ¿Y eso qué pasa, que son muy caras? Pues sí, la verdad es que sí, porque una canción, una descarga desde España, cuesta 0,99 euros, mientras que en Estados Unidos cobran 0,99 dólares. Uh-huh. Un sibilino número que han puesto en ambos sitios, pero que la diferencia... Número estándar, pero que... Claro, número estándar, pero que hay un pequeño detalle, y es que en España pues nos cuesta 1,26 dólares por canción. Es decir, pues así a ojo de buen cubero, un 25% más de lo que cobraría en Estados Unidos. Oh, pues sí que hay diferencia. Y a pesar de ser más cara, ¿será también un éxito? Pues eso no lo podemos saber todavía, es muy pronto, lleva muy poquito tiempo, y para saber cómo va la cosa, pues siempre hay que esperar, según dice Apple, una semanita, más o menos, es lo que han declarado el portavoz de la empresa en España a la agencia Reuters. Pero lo que sí sabemos es que iTunes, como en todos los demás sitios y países, es para Mac y PC. Además, en España también, además de en España, pues ha desembarcado en otros 8 países de la Unión Europea, como son Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal. Es decir, ha llegado a Europa con todas las de la ley, porque hasta ahora solamente estaba en algunos sitios, si no me equivoco, era en Alemania y en Inglaterra, me parece, nada más. Uh-huh. Pero bueno, pues es sin duda una noticia muy muy esperada, ya que ofrece pues la capacidad de comprar canciones legalmente, de una forma ordenada y organizada, y con el beneplácito de las discográficas, ya que solamente se pueden reproducir pues de forma limitada hasta en 5 ordenadores personales. Puedes grabarte la misma canción en un CD un número ilimitado de veces. Puedes grabar una misma lista de reproducción hasta 7 veces, lo que uh-huh. sería hacer como una especie de disco. Sí. Puedes oír la música un número ilimitado de veces en tu iPod. El iPod es el cacharrito para reproducir canciones de Apple. Bueno, uh-huh. y cada vez más cosas, fotos y tal, pero bueno, es el dispositivo de almacenamiento de Apple. Y según la nota de prensa de Apple, esto está pues pensado para limitar el número de reproducciones, pero de una forma, también dicen ellos, generosa. Pero entonces esto quiere decir que yo puedo compartir las canciones que me compre con tantas personas como quiera, o se limita a los 5 ordenadores que has hablado antes, ¿o? Pues depende. ¿Y de qué depende? Del soporte. Depende, depende. De la forma en que lo escuchen. Depende. La clave es el ordenador. Y el ordenador siempre para las discográficas es la madre del pirateo, por decirlo de alguna forma. Sí. Es la bestia negra. Por lo tanto, en el ordenador 5 veces. Pero luego lo que sí puedes hacer es grabarlo para reproducirlo en disco, en iPod, todas las veces que quieran. Si tú luego ya te buscas la vida para de un iPod pasarlo a otro, eso ya es otro tema. En algunos sitios no les gusta mucho el iPod por esa facilidad que tiene. A los que sí le gusta es a los consumidores, y a los consumidores que pagan legalmente por su música. No claro. lo olvidemos, sí. porque en Estados Unidos y en los sitios donde lleva más tiempo la tienda de iTunes está arrasando. Se venden cada vez más dispositivos, creo que están en torno a los 6 millones de iPod que ha vendido ya Apple. Y los últimos han vendido en el último mes, los últimos 2 meses, ha sido donde mayor número de ellos se han vendido. O sea que mal no les va, y sobre todo la licencia nos parece que está muy ajustada al un equilibrio, aunque se podría mejorar algunas cosas, pero sí, un equilibrio entre los derechos de los consumidores y las exigencias de los derechos de autor, pero de una forma, yo diría que bastante, bastante amigable, aunque siempre se puede mejorar. Pero bueno, vamos con otros temas, que ahí hay también pues más cosas que comentar. Por ejemplo, pues podemos comentar el catálogo de canciones que tenemos. Por ejemplo, están Marc Anthony, Andrea Bocelli, Destiny's Child, Duran Duran, Bob Marley, George Michael, La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. Dale con La Oreja de Van Gogh, pues sí, es de los que aparecen todas las notas de prensa. Pero bueno, por lo menos hay algo en español, aunque parece que no mucho. Y el software, como decíamos, es para Mac y PC. Para Linux, pues te buscas la vida. Y en itunes.com/es tienes la tienda de Apple. Guanadu y Loudet. Loudites. Loudites, gracias. Ofrecerá música online en España y Holanda. Loudice es una empresa que ya está quién es. Pues es una empresa que lo que hizo fue a su vez comprarse OD2. ¿Y quién son OD2? Pues OD2 eran y son, ahora mismo, quien lo tiene ahora es Loudice, pero vamos, es el mayor proveedor de canciones en Europa. Era pues como una especie de venta al por mayor de canciones, pero con el beneplácito de las discográficas. Eran los que proveían de canciones pues a los sitios que empezaron a ofrecer descargas en internet y tal. Entonces ahora Guanadu, pues a la hora de montarse una tienda y de aliarse, pues ¿con quién se ha aliado? Pues con uno de los líderes, lógicamente. Guanadu es un proveedor francés de acceso a internet, con presencia en toda Europa, Asia, América del Norte, en África del Norte que diga, y en otros países. Y lo que ha hecho ahora es pues llegar a España también en noviembre, prometen llegar, según está una nota de prensa y la información que ofrece la división de internet de France Telecom, que es a quien pertenece, Guanadu. Es el, dicen ser el primer proveedor de servicios de banda ancha en Europa, con más de 3 millones de suscriptores, y ofrece ya la tienda de música en internet en Reino Unido y en Francia. ¿Y en qué formato estarán estas canciones? Pues el formato va a ser el formato de Windows Media Player de Microsoft, pero vamos, tampoco tenemos muchos detalles sobre cuándo va a ser. ¿Y cuándo hemos dicho que llega a España la tienda? En noviembre, llegarán en noviembre, no sabemos exactamente la fecha exacta, pero van a poder comprar a través de una suscripción las canciones, pagar por una canción o por una especie de tarifa plana, que puedes pues descargarte todas las canciones que quieras durante el periodo que sea, durante un mes. Dicen que tienen 400.000 títulos musicales y que, bueno, pues están en, como decíamos, en ese formato Microsoft. Muy bien, no está mal. Poco más podemos decir, podemos hablar de las acciones, de que es el socio tecnológico de Microsoft y tal, pero vamos, que lo que nos interesa a los consumidores es que va a haber competencia. No es exactamente igual, porque no son iguales los formatos, no es igual la forma de comprar. No se compran, como en la tienda de iTunes, normalmente destinado a ser reproducido en un dispositivo portátil, que eso es otra mentalidad también, pero sin duda siempre es buena la competencia, y sobre todo a ver si, sinceramente, a ver si iTunes pone los precios que tiene en Estados Unidos o que tiene en otros países, que es eso de pagar un 25% más, pues cuando sí. En España, como pasa también en otros países, y seguramente pasará también en Portugal o en Grecia, los sueldos no son un 25% más altos que en Estados Unidos o en Inglaterra. Por lo tanto, los precios de las canciones, al igual que si fueran las hamburguesas o fueran otros artículos, pues no deberían ser igual. Pero bueno, nosotros seguimos, que hay muchos temas y sin duda hay noticias también muy curiosas en la actualidad de esta semana. Billboard elaborará una lista de éxitos de tonos para móviles. Sí, es una noticia llamativa. Billboard, para los que no lo conozcan, es la publicación fundamental para todos los que se dedican a la música, yo diría que en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Es de un grupo holandés, de VNU, que es uno de los mayores editores de publicaciones del mundo, pero es la referencia, ¿no? La revista fundamental para el mundillo de la música. Y va a hacer, hasta ahora tenía pues las listas Billboard, eran muy importantes, ya que son las listas de éxitos mundiales, las canciones que más suenan por países, por formatos, tal. Pues ahora va a llegar al mundo de los móviles, y lógicamente van a hacer una lista de tonos de móviles más vendidos, que van a llamar ellos la Billboard Hot Ringtones Chart, algo así como la lista caliente de los tonos para móviles, y va a reflejar pues precisamente eso, las ventas de politonos, es decir, de melodías polifónicas, incluyendo título de canción, artista y posición de la semana anterior, número de semanas que llevan lista y tal, lo que es una lista de éxitos, ¿no? Qué gracioso, ¿no? O sea, como los 40 del móvil. Pues exactamente, sí, además es eso, precisamente en programas como en fórmulas de música como los los 40 se suele hacer referencia a la lista Billboard, porque es un poco como una referencia siempre que está ahí por su credibilidad, ¿no? Y por la seriedad con la que lo hacen y tal. Como toda lista de éxitos, ¿eh? También tiene sus más y sus menos. Pero lo gracioso es que sean tonos para móviles los que se incluyan en esta lista, y sobre todo que venga de Estados Unidos un poco la tendencia, cuando en Estados Unidos no es de los sitios donde más teléfonos móviles se venden, sí, ni donde llevan más tiempo. Porque los datos son muy, muy llamativos, ¿no? En Estados Unidos, según un informe reciente de Concept, pues se ha incrementado en torno a un 100% a 300 millones de dólares el volumen de negocio que generan las melodías de móviles, pero va muy atrasado con respecto a otros mercados. Por ejemplo, en Europa Occidental está generando 1.500 millones de dólares, en Asia 1.800, y solo en Corea del Sur, que es un país que realmente sería muy pequeño comparado con Estados Unidos, se mueven 500 millones de dólares, es decir, más que 200 más que en Estados Unidos, casi el doble que en Estados Unidos, según este mismo informe. O sea, imagínate todavía todo lo que tiene que crecer el mercado de la telefonía móvil en Estados Unidos y en cosas como esto, ¿no? Nos puede parecer a lo mejor una chorrada el tema de las melodías para móviles, pero mueven mucho dinero. Y por eso Billboard se hace muy bien en situarse en este mundillo. Y hablando de música y hablando de éxitos, le deseamos que sea un éxito la canción que hemos cogido, y el álbum que estamos escuchando hoy se llama Andan, la artista se llama Artemisa, y lo hemos bajado, por supuesto, de Magnatunes. ¿Y quién era Artemisa? Pero esa era una diosa, ¿no? Pues sí, era una de las tres diosas vírgenes del Olimpo, era la hermana gemela de Apolo, era la reina de los bosques y de la caza. Los romanos llamaron a esta misma diosa, la llamaron Diana. Una de las imágenes que se nos viene a lo mejor a la memoria de Artemisa es el bajorrelieve, el grabado que hay, que está tocando como una doble flauta, que es una de las imágenes que quedan. Y bueno, pues su participación en la guerra de Troya se manifiesta en el principio, ya que retuvo la flota griega hasta que se le sacrificara por una doncella. Sin duda es una historia muy bonita, el nombre que ha cogido este artista, Artemis, y su álbum Andan, y todo este rollo básicamente para presentarte una de las canciones de su último trabajo. Flat on my back, spread out like a pinwheel, impossible schemes won't explain the way I feel, the way I feel about you widens my sky. So many questions, the sun is getting high. You were a stranger. Vamos con nuestro taller y vamos a aprender hoy cómo hacer copias de seguridad con los programas de la Fundación Mozilla, con la Mozilla Suite, Mozilla Firefox y Mozilla Thunderbird. ¿Qué es? Pues es un programa llamado Mozilla Backup, el que vamos a utilizar hoy, y como su nombre indica, pues vale para eso, para hacer backup, es decir, copias de seguridad y gestionar de forma sencilla los perfiles de los productos de la Fundación Mozilla. Navegador, que es el navegador Mozilla, así llamado por defecto, o el Firefox, vale para los dos, y el programa de correo electrónico, que es el Thunderbird, o el programa de Mozilla Suite, cualquiera de los dos también. Vale para hacer esas copias de seguridad y luego restaurarlas pues cuando pasamos los datos sensibles, los datos de contraseñas, de configuración, de correo y tal, pasarlos de un ordenador a otro. Por ejemplo, es muy útil cuando reinstalas un equipo, ¿no? Pues te coges, te bajas este programilla, que lo vamos a decir también desde dónde, y te vale para gestionar de forma muy fácil los perfiles. Porque si no es así, si no lo haces con un programa de este tipo, realmente es para volverse loco. ¿Para qué sirve? Para eso, para hacer copias de seguridad, como decíamos, y cuando se realiza, por ejemplo, vamos a decir un caso práctico, ¿no? Se hace un cambio de ordenador o una reinstalación del sistema operativo, que si trabajas con Windows, vamos, es lo más normal. Y en el ordenador, pues normalmente se te plantean los problemas de empezar a pasar los datos, las cosas, pero cuando llegas al problema del correo, dices, o al navegador también, ¿dónde están los datos del programa de correo, ¿no? Pues tienes que empezar a buscar profiles, data and settings de cada usuario, user data and settings, no sé cómo lo llama Windows. En fin, te puedes volver loco. Libreta de direcciones, libreta de contactos de tu programa de correo, realmente es muy incómodo y sobre todo, luego todo el correo que hayas estado acumulando en ese programa. Pues con Mozilla Backup este proceso es muy sencillo, ya que lo ejecutas, automáticamente te va a buscar en tu disco duro dónde están los programas de la Fundación Mozilla y te va a decir, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué programas quieres utilizar? ¿Qué quieres hacer y cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a explicar luego un poquito más adelante. Pero sobre todo, lo que vamos a decir es que sirve para hacerlo de forma muy sencilla lo que es la copia de seguridad de los perfiles. En la Fundación Mozilla y en todos sus programas, como sabemos, los perfiles son, si un mismo ordenador lo usan varias personas, no es lógico que haya ahí un cachondeo de correo mezclado unos con otros, cada uno tiene su perfil y cada uno abre su programa de correo. Aunque el programa sea común para todos, los datos van a sitios distintos. Eso es lo que son los perfiles y se guardan en sitios distintos. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Un programa de estos que nos gusta a los usuarios que no quieren complicarse la vida. Yo también me incluyo, aunque utilicemos también Linux o otros sistemas. Pero no complicarse la vida. Siguiente, siguiente, siguiente. El programa, como decimos, se hace mediante una selección de un botón. Nos pregunta para continuar los cambios que queremos hacer. Hacer una copia de seguridad o guardarla, si ya la has hecho, o restaurarla, si es el caso. ¿Qué datos queremos guardar? Y al terminar el proceso, queda concluido en muy poquito tiempo. Si tienes mucho correo, pues tarda un poco más, lógicamente. Eso depende del volumen de datos. El idioma por defecto es en inglés, pero hay un parchecito, un pequeño programa adicional, que lo dejas en un sitio del directorio, te lo explican además cómo hacerlo, y lo dejas en ese sitio y tienes el programa en español. Así de sencillo. Pero vamos, es que no te hace falta ni siquiera el idioma español, porque son términos muy, muy comunes los que se utilizan. ¿Dónde se consigue? Pues el tamaño son 1,2 megas, se llama la versión que hemos analizado, Mozilla Backup 1.2.2, sistemas operativos Windows 95, 98, bueno, todos los sistemas operativos Windows, idioma como decimos inglés en español mediante una aplicación, y la pregunta que me hacías, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se descarga? Pues en backup.josnapaca.com, Josnapaca. Paca, como paca de no sé dónde es, me parece que es la República Checa, no paca de España. Backup.josnapaca.com. Estas direcciones así divertidas las ponemos en la página web para que no haya nadie que se quede diciendo, Josnapaca. Pues que lo miras en la página web y te enteras perfectamente de cuál es la dirección, así como también de otras cosas que vamos a comentar, como por ejemplo la música que hoy nos trae Artemis y su álbum Andan. It's all right to come undone. It's okay to come undone. I can feel you. nothing under the stars. All I have to give, only borrowed from above. All I have to give. It's alright to come undone. It's okay to come undone. Just a child of a garage, flying straight. It's all right. It's all beautiful to me. Now your wings are burning. It's all beautiful to me. I can feel you. It's all beautiful to me. Yeah. It's all direcciones interesantes hoy para conseguir software, pensado en usuarios de Windows y, por supuesto, en usuarios de Linux. La primera, cdlibre.org. Es una colección de programas de software libre que mantiene un profesor de instituto de Valencia, que desde marzo del 2003 se ha ido actualizando y se ha ido currando esta página en formato de imágenes de CDs y luego también añadió de DVDs. Más o menos el 15 de cada mes sale una nueva versión, añade los programas nuevos, sustituye los que han ido saliendo nuevas versiones y luego cada fin de semana pues va procurando actualizar esos listados. Tiene una colección realmente interesante. Tiene los programas, yo diría, los programas más útiles y además muy bien organizadito, con su nombre, utilidad, es decir, para qué sirve, organizado por categoría, y la página principal, donde descargarlo, tipo de licencia, idioma, en fin, muy, muy currado. También, si no quieres complicarte la vida y ver esos programas, a mí me gusta mucho para ver programas nuevos y para ver por qué versiones andan esos programas que utilizas. Pero que si quieres bajarte, no conoces este sitio, no tienes esos programas y quieres bajarte directamente un CD y luego ya mirarlo tranquilamente en casa, pues directamente te bajas la imagen de CD y una dirección, sin duda yo diría, fundamental para tener software libre de calidad y de forma muy organizada y muy clarita en la dirección cdlibre.org. Y vamos con otra dirección, en este caso pensada para usuarios de Linux y sobre todo de la distribución Debian. Backports.org. Eso es, backports.org. Sí, como suena, lo podemos decir. ¿Qué es un backport? Nos lo explica también en la página. Es un port. Un port es pasar de una cosa, de un sistema, de una distribución o de lo que sea a otro, ¿no? Es una que lo porta o lo transporta, se diría en español a lo mejor, ¿no? Pero el objetivo de esta página es muy interesante porque los usuarios de Debian y sobre todo de la rama estable, y nosotros es la que tenemos, la que utilizamos en este ordenador precisamente, El problema que tienes es que muchas veces te quedas un poco atrasado en las versiones de los programas. Cuando suelen programas nuevos, tú no puedes todavía porque dependen de nuevas librerías que tú todavía no tienes porque están en la rama inestable. En fin, te vas quedando un poquito atrás en lo que a software se refiere. Entonces, la gente de Backport lo que ha hecho es decir, vale, pues lo que hacemos es coger los paquetes oficiales de Debian de la rama testing, sobre todo, y de la inestable un poco, y pasarlos a la rama estable, que no dependan de otras librerías, y así lo que haces es bajarte un paquetito muy concreto que no depende casi de otros y puedes tener ese programa actualizado. Por ejemplo, pues el game es una de las versiones, una de las cosas que es que más lleva una marcha imparable de actualizaciones. Entonces es muy difícil estar a la última si tienes la rama estable. Bueno, pues a través del apt-get, el comando apt-get, o un programilla si tienes un programa gestor de paquetes más tipo sináptico o algo así más gráfico, pues puedes tener ese programa actualizado gracias a backports.org. Como decimos, programas para distribuciones Debian estables y a la última, actualizados en la dirección backports.org es la dirección de este sitio tan interesante. Y seguimos en este programa en Comunicando, y lo hacemos con la música del álbum Undone de Artemis. The disease of distrust is mended by the silver light of silence and blue of a boyhood sky. The river's running backwards like a child of a wandering mind, slippery with forgetting, and I'm feeling you. now I walk beside you. Vamos con la actualidad del mundo del ocio electrónico y digital y sobre todo de los juegos de los que se está hablando ahora mismo en Internet. El Doom 3 para Xbox llegará al mismo tiempo que la expansión para PC. Es un clásico sin duda y ha sido el presidente de Activision, Rom Dornick, quien ha confirmado el lanzamiento de la versión Xbox de Doom 3 en marzo del año que viene, marzo de 2005. Luego ya veremos a ver cuándo sale, pero bueno, se espera que sea sobre esa fecha. Y de esta forma, pues la entrega destinada a Xbox lo hará más o menos coincidiendo en la fecha próxima del lanzamiento, después de que el CEO de ID Software, los jefes, los que desarrollaron el Doom para entendernos, pues confirmaran que los usuarios de Xbox no van a tener este año el Doom 3. En este mismo mes de marzo también tendrá lugar, como decíamos, el lanzamiento de la primera expansión para el juego, Resurrection of Evil, en su versión de PC. Son las noticias que, por cierto, leemos directamente desde Mary Station, pero también hay otros temas, porque la versión de consola de este título está siendo desarrollada por Vicarious Visions, bajo la supervisión de ID Software, y sabemos que es la que tiene la última palabra, es la que manda en el juego, lógicamente, porque es suya la licencia, y como son muy perfectos, pues no saldrá hasta que no lo tengan terminado, cosa que deberían hacer, también reconocemos y comentamos, también deberían hacer muchas empresas de juegos, ¿no? Ubisoft lanzará juego de Alejandro Magno coincidiendo con el estreno de la película en Estados Unidos. Sí, y además va a ser una peli de Oliver Stone sobre Alejandro Magno, es sin duda esperada, 25 de noviembre es el estreno en los USA, y Ubisoft ha decidido lanzar lógicamente el juego en España, pues basado en la película, el mismo día del estreno. Del estreno, decimos, en Estados Unidos, luego ya veremos cuándo se estrena en España. El juego pues va a permitir eso, sentirte Alejandro Magno, conquistar las campañas más conocidas, incluir 10 minutos de imágenes inéditas de la película y varios temas de la banda sonora compuesta por Vangelis, que eso es muy interesante también, que es un valor añadido del juego, no simplemente han cogido Ubisoft la licencia y ya el juego y ya está, no, sino que te dan un valor añadido, ¿no? un valor adicional a los que le guste la película, y sobre todo también que hay que, bueno, pues pasarse por Mary Station, por ejemplo, para ver esas imágenes del nuevo título, porque son realmente sorprendentes, ¿no? Hay que verlo, ese juego es uno de los juegos esperados, yo diría, del año. Y vamos terminando Informe Diario, pero eso sí, todavía tenemos tiempo para otra cancioncita. ¿De quién? De Artemis y su álbum Undone, bajado de magnatune.com. Running blind and speaking only confusion. I can see we've got to get on the ground. Don't be fooled. Don't think their medicine can heal you. Only time, it'll all work out alright. So don't turn back now. Don't look back now. Don't Esto era lo que teníamos previsto contarles, más o menos, con alguna desviación del guión. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, pues estaremos de nuevo intentando cumplir siempre esas fechas en torno a principios de semana. Bueno, en torno no. Intentamos siempre tener el programa para el lunes. Lo que pasa es que en esta ocasión pues nos hemos adelantado un poquito por festivos, fiestas, fines de semana y tal. Pues hemos intentado tenerlo un poco antes, pero estaremos de nuevo aquí la semana que viene. Y un placer haber estado con vosotros. Un saludo, José Antonio Gelado. Un saludo de Nieves. Y nada, que nos oímos de nuevo en Comunicando, en informediario.com. Y por cierto, aprovechamos para comentar que en vez de bajarse el MP3 directamente, puedes hacerlo a través de los podcasts, que está muy bien explicadito cómo hacerlo, y yo diría que es más cómodo. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Comunicando, un programa sobre can't pull the world over my eyes. Got no splinter in my mind. Could you be anyone? Anyone? I say too much for the emptiness. Tangle it in pencil fences. We walk in twisted midnight under an alien sky. The moon, your truest lover. Because he feels that way, just because he feels it too. Supernatural. God ever wipes out.